aquí quedó una palabra. Después del aire que estalla, buscar se parece a nada. Minutos pasaron de las 2 de la tarde en este cuarto random de la vida. De la vida misma, de modo random. Y vamos a inaugurar una columna que nos da mucho placer. Mucho amor. Sí, estamos escuchando en este estado, escuchando Spinetta. Vamos a presentar a David, le podemos decir David. Sí, David Ward. Aplauso largo, sí, para él, amigo. Aplaude a sí mismo, señor. Estamos cumpliendo un sueño desde hace mucho tiempo, sí, que es compartir un estudio de radio. Pendiente esto. Y acá estamos, haciéndolo. Hermoso. Bien, sí, con bibliotecas que suenan. La biblioteca que suena. La biblioteca que suena. Han decidido llamar esta columna de rock. Libros de rock. Libros de música. De música. Es una excusa para hablar de Spinetta. Vamos a ver. Sí, muy contento. Bueno, David, bienvenido. Bienvenido. Contento de venir acá al barrio donde nací y crecí. Mirá, tiene esa connotación hermosa. Acá enfrente me tomé la comunión. Tres veces. Mirá. ¿Cómo tres veces? No le salía bien. Repetía la comunión. Me tomé la comunión tres veces. Hacer. Primera, segunda y tercera. Comunión. Pero no existe eso. Existía. Sí. Me acuerdo en la primera estaba muy contento cuando te regalan guita cuando tomás la comunión. Sí. Y me compré un metegol. Ajá. Mirá. Sí. Era fuerte la guita que te daban, porque hoy no te compras ni tres caramelos. No, pero uno de Orfei medio de plástico. Sí, de plástico. Sí. Bueno. Se me ral. Aragones, ¿no? Aragones. No me acuerdo. Aragón. Dios mío. Aragón. Pero sí, me acuerdo que en las fotos de la comunión te hacían poner así, como besando. Sí. Las palmas de la mano en espalda cerca del pecho. Con la mini Biblia. Ay, no estoy ni bautizada yo. No entiendo, nada. Hoy, de hecho, le pregunté a un amigo que era ser monaguillo, cosa que yo no sabía. No tenías idea. No tenía idea. Pará, y en la segunda comunión ya no hay más plata. La segunda no había plata. Me acuerdo la primera me la tomé en el blazer. La tercera, ¿por qué la hiciste? La segunda de cardigan y la tercera en camisa. En pijama como Kurt Cobain en el casamiento. Año 90, creo que tenía los sábados y a veces faltaba cuando jugaba Argentina en el Mundial. Me acuerdo de eso. Maravilloso. Sí. Tu viejo ahí, obviamente, instigando el faltazo, ¿no? Por el mundial. Sí, aparte, estaba lo veíamos como una bendición, los penales. Yo rezaba para que. Para todo eso, pasaba no iba a la iglesia, pero igual rezaba en la casa. Tal cual. Y todo esto enfrente de la radio, aparte. Claro, sí, por eso. Iba al cine también. Sí. Estaba ahí el cine Don Bosco. Se sorteaba el mejor compañero en la escuela número 1 Pascuala de Mauro. Y te daban entradas gratis para ver el continuado del cine de Don Bosco. Uh-huh, y se miraban, no sé, querían coger los niños y cinco pelis más. Claro, recuerdo haber visto Mingo y Aníbal contra Martín, vos también estás quedando afuera, no soy la única. Martín está ahí. Yo empecé a ir al cine cuando empezaron a desaparecer los cines del Uro, por ahí. Claro. Cuando ahora es iglesia. Cuando eran, ahora son iglesias evangelistas y demás, ahí. Cuando el Atlas daba películas en su momento. Sí, sí. Bueno, escuchábamos de fondo Marcapiel. El Marcapiel. Y imaginábamos que, no sé, algo, una inspiración de otro planeta. Una inspiración onírica. Artista de otro planeta. Para comenzar esta sección, elegí a los dos grandes íconos del rock argentino. Quería entrar por la puerta grande. Bien. Después vemos cómo salimos, pero. Vos te das cuenta que grande. Solo queda descender después de eso. Sí, no importa. Vamos a ser recibido así con humo. Mira, traje lo más con gloria y humo que se me ocurría. El primer libro que traje es Luisito, de Jorge Casparian. Editada forma parte de la colección Vademecum, del amigo Roque Di Pietro. Es un libro hecho, ante todo, por un enfermo de Spinetta. Un periodista cordobés que se dedica a la serigrafía y que hizo un libro de tela y que cada página del libro es una letra de Spinetta ilustrada todo en tela. Son 14 volúmenes. Sacado. En tela. Qué hermoso. Un libro que no se comercializó nunca, que se lo ha regalado él nada más. Mira, tremendo. A la familia Spinetta, allegados, algún que otro periodista. Desde ese fanatismo, la Biblia Spinettiana se llama el libro. Fue que empezó a tener un programa de radio y hacer entrevistas a toda gente del mundo Spinetta, que es lo que le dio origen a este libro, Luisito, 30 entrevistas al universo spinettiano. Estoy viendo imágenes, se pueden consultar en Google Imágenes, como siempre, la Biblia Spinettiana, quiero una, invaluable, ¿no? Esencial, sí. Es un bombón, una hermosura tremendo. De otro planeta. Sí. En ese programa de radio, Jorge Gasparian fue entrevistando a gente cercana al Flaco. Sí. En este libro no hay entrevistas al Flaco. Hay entrevistas a músicos, familiares, el arquitecto que le arreglaba el estudio, el odontólogo, la hermana de Spinetta. El odontólogo suena prometedor. El odontólogo es... Si digo Mario D'Alessandro, a nadie le va a sonar nada. Pero si decimos Mario Pototo D'Alessandro, sí, Pototo, sí. Ahí ya se empieza a vislumbrar. Mirá, algo de dónde viene. O sea que, tema de Pototo... Tema de Pototo era Mario D'Alessandro, era compañerito de colegio de Luis Alberto, en el Colegio San Román. Ellos se van de vacaciones a Bariloche, pero Luis Alberto no va al viaje de egresados y Pototo sí. Pototo a su vez había quedado con su novia, que al regreso de viaje se iban a Gesell, a pasar unos días. No había teléfonos, nada en esa época. Otro planeta. La forma más rápida de comunicarse era mediante un telegrama. Eso era lo más rápido. Eso era lo más rápido. Me va contando toda la entrevista. Él manda el telegrama para recordarle a la novia que reserve hotel en Gesell. Pone reserva Pototo. El telégrafo falló y puso falleció Pototo. ¡No! ¡Maten al mensajero! Aparte no lo podías chequear rápido, yo pensaba eso. Claro. Esta noticia duró unos días, la novia totalmente en shock. Devastada. Luis Alberto va al colegio y le dicen, che, murió Pototo. ¡No! Devastado Luis Alberto. Pienso que cualquier mortal iría a la casa a llorar. Claro. Luis Alberto lloró, pero compuso el mítico tema de Pototo. Esto estuvo dando vueltas ahí hasta que la noticia llega a Bariloche. Lo van a buscar al fallecido y él estaba ahí jugando a la pelota con los amigos. Estaba lo más tranquilo. Juro que no morí, le dice. Bueno, a la vuelta se juntan con Luis Alberto, abrazos, y dicen, mira la canción que hicimos. Le tocan el tema, pero como no nombra Pototo, el Flaco no entendía bien qué pasaba. Y ahí le dicen... Hasta hoy es un clásico inmortal. ¿Tenemos un cachito para escuchar y contextualizar del tema de Pototo o no? Lo buscamos. Ahí lo buscamos. Aunque llegue con delay. Perdón. No, pero me fui para aquel lo lado. Vamos escuchando. Después estaba también el mítico Aníbal La Vieja Barrios, que era el eterno asistente de Spinetta. También se conocieron por un amigo en común y Spinetta se enamoró directamente de la vieja. Un ser que decían que estaba hecho 70% de mate, 15% de Chester y 15% de coca. Lo justo y necesario para sobrevivir en esa época al lado de Spinetta, ¿no? Sí. Hay todos los entrevistados sobresalen. Gracias, como Seba. Ese... Ahí puso Sebita el tema de Pototo. Para darle un poco de contexto a lo que era capaz de generar Luis Alberto Spinetta ante un telegrama fallido. ¿En dónde estaba el bien? ¿En dónde la maldad? La soledad es un amigo que no está. Es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, te das cuenta que él ya nunca debe morir. Nunca debe morir. Qué fantástico. Y estabas contando algo de la vieja. La vieja Barrios, que era como histórico asistente del Flaco, un tipo muy querible. Que era el único que tenía acceso a ir a la casa de Spinetta sin avisar. Vivía cerca, le tocaba timbre de una manera particular y se entraba. Y el Flaco siempre estaba dispuesto a recibir a la vieja. El Flaco amenazaba muchas veces cuando fue a grabar el Unplugged en Miami. La vieja tenía problemas con el pasaporte y se plantó. Si no entra la vieja, nos volvemos todos, muchachos. Mirá. Y estaba, no lo dijo por una amenaza, nada más. Estaba con el flaco, estaba volviendo ya para Buenos Aires. Bueno, se solucionó el tema, se grabó el unplugged. Maravilloso, la flaca, la vieja aparece abrazándolo al flaco al final del, en el último tema. Mirá, ni idea de la existencia de la vieja. Sí, histórico, búscalo. Sigue trabajando ahora como plomo de distintas bandas, como stage. Pero ya está, igual. Sí. Ya está. Un ser hermoso. No sé si necesita. Gran coleccionista de productos de coca. Claro. Sí. Fumador. Fumador, también. Sí. Después también el libro va recorriendo, son todos personales. Personas cercanas a Spinetta de distintas épocas. Estaba Baltasar Comotto. Sí, guitarrista. Guitarrista que había conseguido los mejores laburos del rock nacional, me sí, parece. Sin duda. Fue sin guitarrista duda. De Spinetta. Después pasó a ser guitarrista el Indio Solari. Uh-huh. Y ahora, últimamente, estaba tocando con Andrés Calamaro y con el Indio también. Ah, esa no la sabía. El Indio sí, es uno de los fundamentalistas. Claro. Del aficionado. Sí, que estaba haciendo este. Era una de las grandes promesas, digamos. Se decía que Baltasar, cuando sacara lo suyo, iban a ser, ¿no? Un nuevo líder, un nuevo ícono del rock nacional. Y quedó como un enorme guitarrista. Sí, pero más de segundo plano que de primero. Sí, pero bueno, un tipo que está donde tiene que estar. Sí, sin duda. Sí. Después también figura Paul Dorsch, que es un bajista que vive acá en Mar del Plata. Va y viene, de la época de Jade. La hermana del flaco, Ana Spinetta, otro nombre que nos remite a... Uh-huh. Otra de sus canciones eternas, la Ana, sé que no le costaba mucho dormir a Ana, y de ahí vino. También figura otra historia muy linda, la de Roberto Mouro. No sé quién es. También desconocido al oír, pero autor de letras como la que escuchamos recientemente, El Marcapiel, de canciones como Sin Fin o Voy. Él trabajaba en el taller mecánico donde el flaco dejaba su auto. El flaco deja su auto ahí, cuenta. Él ve en los registros del taller, Spinetta, Luis Alberto. Dice, pregunta, chequea primero si es el músico. Le dicen, sí, creo que sí, le dice el dueño del taller. Lo ve llegar a Luis Alberto, se ponen a hablar. Se ponen a hablar de River primero. Y después Roberto Mouro le dice... Yo escribo algunas cositas. Ah, mirá, qué bueno, después pasámela. Se pensó que se les iba a pasar. Siguieron hablando y yo, che, ¿tenés algo que hacer? Ahora vamos a la cancha, le dice el flaco. Y se fueron los dos solos a ver a River. Qué lindo. Ahí le pasa las canciones y pasa un tiempo largo, le suena el teléfono y dice, che, estuve poniéndole música a tus letras. A ver si no te molesta, le dice Luis. Si te parece bien, las sacamos. Pues quedó maravillado. Y bueno, después se fue una colaboración que se mantuvo, porque en el disco Pan también sacó. Pero pará, ¿qué tipo de canciones? ¿Marcapiel? Marcapiel, Oboy, mucho de la Spinetta de Don Lucero. Sí. Colaboró con él en Tester de Violencia. Bien. Colaboró en Pan. Mecánico y, y coautor de letras, mirá. Sí. Lindo. Fuerte. También escribió para Los Ratones Paranoicos, el tema Sacrificio, bueno, japonés. Ahí es más fácil. Qué mono con Spinetta. Oh, nena, pero, oh, sí. Claro. Pero fue la que grabaron con el flaco. Ah, bien, bien. Después, bien, bien. Después hizo letras para Juanse Solista también, claro. Y se simplifica un poco más ahí. Charlie García grabó, creo, con un tema de él también con Juanse. Sí. ¿Del mismo mecánico? Sí. ¿Pero está vivo? ¿Consigamos ya el teléfono? Está algo. Vivo. Ese que fue la entrevista que más le costó conseguir. ¿Un genio? Y sí. No sé si era exactamente mecánico, trabajaba en el taller él. Claro. Sí, sí, bueno, eso. Tiene un laburo completamente alejado de la coautoría de grandes temas totalmente. Del profesional. Claro. Después también hay dos mujeres en el libro. Acá Jorge Gasparian decía que había pocas mujeres encontradas en el universo Spinetta. Uh-huh. Desde lo musical... También hay que entender que si el rock sigue siendo machista en muchos aspectos, en los hablar de construcción del rock en los 70 y 80, olvídate. No. Olvídate. La última, una de las últimas bajistas del flaco fue una mujer. Sí. Nerina Nicotra. Excelente bajista. Excelente bajista, sí. Acá habla su coach vocal, una mujer que le empezó a enseñar canto ya en los 80, 90. Uh-huh. El flaco empezó a tomar clases de canto ya, y el paso del tiempo estaba claro. Cosa. La mujer también cuenta. Me llaman por teléfono, yo acostumbrada a dar clases de canto. Gente normal. Hola, me dice con... Hola, soy Luis Alberto. Luis Alberto, ¿me podrías ayudar? O fumador el flaco también, ¿no? Y sí. El paso del tiempo fue deteriorando un poco sus cuerdas vocales y encontró un lugar, calculo que de la mano de esta coach vocal, desde donde cantar, y ya como que el estilo quedó en los últimos años de su carrera sí. Muy claro, muy marcado. Y se la bancaba muy bien en Bandas sí. Eternas cantó 5 horas. 5 horas cantando. Qué show. Fa, alucinante. Mortal. Muchos hablan. Casi todos los invitados hacen mención a las Bandas Eternas. Uh-huh. Que estaban todos flasheados con el lugar donde ensayaban. Dice que era un galpón con 4 escenarios armados. Uh-huh. Y que el flaco se iba corriendo. Acá estaba Almendra, acá al lado estaba Invisible, acá estaba Pescado. Dicen que los que no les tocaba ensayar ese día iban igual. Claro, claro, sí. Pues están sí, todos sí. Sentaditos mirando ahí. Bueno, está el documental de Pescado Rabioso, que nada tiene que ver, digamos, con lo que sucedía en las Bandas Eternas. O sí, pero es, sí, es tiene que ver con esa banda. Y bueno, como que ese show dio mucho para comer a todos. Bueno, hay un libro que es específicamente de las Bandas Eternas, el Concierto del Aire se llama. Mira. Que ya lo traeremos en algún momento. Muy bien, estamos con David Huar, acá en Bibliotecas que Suenan, repasando... La biblioteca que suena. La biblioteca. Es singular. Sí, tengo una sola biblioteca. Sí. Es una sola. La biblioteca que suena. Hablando de Luisito, 30 entrevistas al universo spinettiano. Un recorrido por diferentes personas que estuvieron en sí, la vida de. Cerca del flaco. Del flaco. También debe ser difícil pensar un libro sobre el flaco Spinetta hoy en día. Digo, hay tanto sí, material. Bueno. Ahora el último es Ruido de Magia, ¿no? El que está. Sí, ahí. Como una. Más una saliendo. Una biografía oficial. O sea, no va a ser la única vez que el flaco pase por esta. Claramente. Por esta columna. Claramente. Va a volver. Hermoso material. ¿Y el otro? Y traje otro libro del. Hablamos del flaco, dije que iba a traer de los dos gigantes del sí. Rock Nacional. Uh-huh. Charly García. Está el libro de Rolo también y se ha vendido más que muchos sí. De Charly. ¿Rolo quién? Sartorio. Disculpame, acá se dice Rolo y vos tenés que saber de quién estamos hablando. No sé. Lucas, me extraña mucho. Sí, el cantante líder del Averizo. Ah, bueno, ahí va. Tengo muchas ganas de hablar de eso. Otro día, en otra columna. Bueno, el segundo libro es Entre lujurias y represión, de Mariano del Mazo. Y es, más que de Charly García, específicamente es de Serú Girán, la banda que lo cambió todo. Así uh-huh. Dice el subtítulo del libro. Gran libro. La verdad que lo leí enseguida. Me encantó hace... Que no solo narra la historia de Serú para adentro, sino que le da mucha importancia al contexto. Uh-huh. Toda gran obra debe hacer, ¿no? Uh-huh. Recordemos que Serú Girán se formó en 1978. Momento complicado para... Muy. Marcar cualquier proyecto artístico y de la vida. Sí. Uh-huh. Cualquier proyecto de libertad. Cualquier proyecto de libertad, sí. Sí. Charly García ya era una figura. Venía de llenar 2 veces el Luna Park con Sui Generis. En el momento de mayor popularidad desarma ese proyecto. Forma la Máquina de Hacer Pájaros en un intento, dice, de como disolver su ego. Quería correrse del lugar de líder absoluto que tenía en Sui Generis. Inclusive llamó a otro tecladista también para la máquina. Mira. Pero no pudo hacer esto. Acá estábamos a años luz del demasiado ego, del Say No More, claro. Del Rock and Roll Show, de Mi Capricho Slave. Imagínense que esa batalla no se venía dando desde fines de los 70, ¿no? Sí. Un fuego demasiado ardiente. Después se vio claramente que en cualquier proyecto que iba a participar García iba a ser el jugador sí, dominante. Eclipsaba total. Todo. Sí, ¿cómo hacías? Pero en Serú Girán fue donde más se equilibraron dentro de todas las fuerzas esas. Era un seleccionado. Lebón ya era otra figura, venía de tocar en Color Humano, un Pescado Rabioso, de sacar uh-huh. Un disco solista excelente. En ese momento se encontraba en un momento muy devocional. Sí, estaba con el Maharaji, tenía una banda de música devocional, Celeste. Mira, de la que no han quedado casi registros. No sabía ni que existía. David Lebón, digamos, guitarrista en Serú Girán, baterista en Color Humano y bajista de Pescado Rabioso. Sí. Como 3 bandas muy importantes en la historia del rock nacional y él pasó siendo muy importante en ellas claro. Con instrumentos diferentes, sí. Lo cual habla de un genio. Él quería tocar la guitarra, no la dejaban. Claro, en Papos Blues. Tocaba Papo el bajo Blues, también. Papo no lo dejaba brillar, pero ni loco. Cachetazo mano abierta. Sí. Acá, bueno, Charly lo ve tocar con su banda y dice, este es el guitarrista que necesito. Lo va a buscar. Charly había hecho el concierto despedida de la máquina. El Festival del Amor, llamó que fue como una suerte de Charly y las Bandas Eternas en ese momento, que tocó con Sui Generis por Sui Gieco. Uh-huh. Y ahí empezó a perfilar con Lebón lo que sería Serú, le costó convencerlo, acaba contando. Y hasta que le tira su master plan y le encantó a Lebón. Mira, yo junté guita con este festival en el Luna, nos vamos a Bucios, alquilamos, pegamos una casita ahí a metros de la playa. Y bueno, León aflojó antes de plan. Sí. ¿Quién no, no? Charlie tenía una novia brasileña en esa época, Soca, que fue la. Fue la mujer de la vida de Charlie casi. Mira. Fue como la única novia que se le conoció formal hasta, bueno, hasta ahora. Que está ahora. Sí. Se van para Bucios, empiezan ahí a Paraíso, un manager que los empieza a bancar, Oscar López, que después sería. No lo sé, no le cumpliría todo, lo terminan odiando. bueno, Paraíso, empiezan a formar canciones, a armar esto. Empiezan a jugar con una letra, que es una canción que es la que estamos escuchando ahí de fondo. Que la letra decía Serú Girán, Eitileda, Cosmigonón. Empiezan a jugar con una. Inventar palabras. Buscando. Se les pueden dar muchas interpretaciones, escapar de la censura de la época, buscando libertad. Ellos después dirían que en realidad estaban en la playa fumados y empezaron a armar. Bueno, hay muchas de las cosas que estás trayendo que tienen que ver con lo cotidiano, con, digamos, con lo absurdo, y uno imagina que, no sé, que son inspiraciones. Sí, le buscás la vuelta para que tú la historia esté a la altura de lo que vos pensás del ídolo, ¿no? Exactamente. Como todo lo que piensa. Y era el taller mecánico. Claro. Bueno, volviendo a Spinetta, el tema de la montaña. Sí. Dicen que se inspiró viendo una montaña de ropa sucia que tenía la playa. Maravilloso. Sí. Bueno, volvemos a Charlie, Brasil. Ya estaban ellos dos. Dicen, bueno, tenemos que tener la base. Piensan en llamar músicos brasileños. No les cerraba del todo la idea. Y llaman primero en batería Oscar Moro, viejo conocido de Charlie, de La Máquina, baterista de Los Gatos, de Color Humano también. Sí, histórico. Sí, sí, sí. Faltaba un bajista. Charlie llama al que era Juan Fernández, José Luis Fernández, que tocaba con él La Máquina. Este le dice que no. Dice, Charlie ya me había dejado sin laburo en La Máquina, qué padre. Dice, no, me voy a quedar de vuelta. Qué feo quedarte afuera de esa. Sí. ¿No? Y en retrospectiva, ese tipo de decir, me quedé afuera de esa. Es como el Gustavo Luteral, ¿no? De La Máquina de hacer paja. Pero le tira el nombre de un pibe. Mira, hay un pibe que está tocando muy bien el bajo, se llama Pedro Aznar. Un desconocido era Pedro Aznar, casi había tocado en. Un niño, además. Un niño, 18 años tenía. Había tocado en Alas, era más conocido en el ambiente yacero. Bueno, Charlie viaja para equiparse y tanto en instrumentos y va a verlo a Pedro tocar a un sótano de jazz que estaba muy en boga en esa época. Pedro Aznar estaba tocando en ese momento en una banda de covers, así que estaba tocando temas de jazz, tema de los Beatles, tema de la época. Y uno de sus compañeros de banda en piano era el Maestrulli de Susana Jiménez. ¡No! El Maestrulli era el compañero de banda de Pedro Aznar. ¿A dónde te lleva la vida? Hubo caminos muy diferentes. Pero bueno, qué sé yo, debe haber sido feliz, tal vez tocando con. No, te habláis, seguramente. Buena plata. A buena plata, sí. Bueno, Charlie le ve tocar a Pedro y lo que sea. Empieza a llamar. Dice, hay un pibe que es de otro planeta, dice. Lo convenció, dijo, vamos a Brasil, viajan todos a Brasil, ahí se reúnen, empiezan a tocar, hay una química de la puta madre. Bueno, empiezan ya a darle forma a los temas que tenían del primer disco. Todo esto estaban convencidos que eran lo mejor que habían. Graban el disco, lo vienen a presentar a Buenos Aires, tocan antes que salga el disco y la prensa y el público los mata. ¿En serio? No le gustó a nadie. No. Lo que estaban haciendo. Era una época en que al rock lo corrían por derecha y por izquierda. Sí. Por derecha eran esos hippies, drogadictos, sucios, inútiles. Y por izquierda tocabas la música del imperio. Claro. Se drogaban. Toca la Raldi, dale. Claro. El rock no hacían la revolución. No hacían la revolución. Nunca hubo como una militancia muy fuerte del rock en esa época. Quedaba ahí como en el medio entre la militancia y. Pero no. Si bien hubo rockeros exiliados, como León Gieco, Lito Nevia, decían que en realidad ellos se enteraron de lo que estaba pasando afuera. Sí. No, bueno, y en el medio, cuando ven que Charlie cae, que se había ido a Brasil, se fue a un paraíso mientras nosotros nos están cagando a palos. Claro. Hacer una canción que no decía nada, la letra. Empieza tocando eso. Te fuiste de vacaciones, de vacaciones, joda, con cuatro músicos. La alegría no es solo brasilera. En los recitales le pedían Blues del Levante, Canción para mi muerte. Charlie se plantó y le decían, no los voy a tocar. Están en el audio esos en YouTube, se puede buscar el debut de Serú Girán. Es un gran disco. Trae esta canción. Sí. atrae a Iti Led, atrae al mendigo en el andén, pero a nadie le gustó. Decías al comienzo que es un intento de Charly García por disolver su ego de alguna manera, pero terminó diciendo, nosotros somos más grandes que los Beatles, o somos los Beatles argentinos. Eso venía por parte del medio. Sí, había dos cabezas acá más visibles, Lebón y García. Acá el libro hace mención a eso de los Beatles argentinos. Es que Pedro Aznar, todo muy tirado de los pelos, ¿no? Podría ser como una especie de George Harrison, que era el que aportaba un solo tema, era el distinto a la personalidad de él. Uh-huh. Eran los temas que aportaban cierta diferencia en los discos, eran temas más yaceros. Uh-huh. Y Moro era como una especie de Ringo, que era el único reemplazable, decían, de la banda, que no era tan así, pero bueno, le tocaba ese lugar. Uno de los mejores bateristas de la historia del rock nacional, sin ningún tipo de dudas. Yo lo veo fundamentalmente en Color Humano, donde me parece que ahí la descorcha. Sí. Bueno, Cerú sigue, dice, bueno, vamos a redoblar la apuesta, vamos a hacerle frente a esto. Empieza ya en negativo. Hay como un intento de simplificar un poco la música dentro de los canones de lo que era un Charly García, que estaba fascinado en esa época con la música de Johnny Mitchell, de Steely Dan, de Milton Nascimento. Y le empiezan a dar forma a La grasa de las capitales. Obra maestra. Mejor, para mí, el mejor de Cerú, de la rock, fuerza, ¿no? Todo, ahí, con todo. Tema que ya se empieza a hacer irónico desde la tapa, burlándose de todos los medios donde lo mataban. Uh-huh. Se empieza burlando de la revista Gente, el mismo Gente, el mismo logo de Gente, usa, pero dice grasa. Después se dice Charly García, ídolo que, también se burla de otra revista muy progresista de la época, los dobles de Cerú Girán, le responden a Pipo Larnudo, hasta la gente copada le pegaba a Cerú Girán. Pegaban todos. Y en este disco, ya desde el tema La grasa de las capitales, creo que estaba por ahí el tema ahora. Uh-huh. Y ya empiezan, hay burlas, se hace referencias a la música disco, al No se banca más. Claro. Que No se banca más, decirlo en el año 79 tenía una. Un peso. La gente ya empieza, acá está, Gloria. Vamos cerrando esta primera biblioteca que suena con La grasa de las capitales. Un placer. Muchas gracias. Mucha alegría. Hacer hablar del flaco y de Charly. Sí, sí, sí. Ambiciosísima la primera propuesta, porque claro, sí, de acá. Eso dijo, de una vamos a empezar tranqui. Claro, nos quedamos hasta las 5 de la tarde. Sí, sí, bueno. Yo no tengo ningún problema. De decir, uy, lo que esto nos conocimos. Sí, sí, uh-huh. La podemos retomar en alguno de los otros libros que hay. Una basta, ¿no? Sí, sí, sí, de todo. Cantidad de libros respecto de Cerú Girán. Nos vamos escuchando esto, David. Muchas gracias. Muchas gracias. Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta. No se va a acabar, no se va a morar, no se va a acabar, no se va a acabar. La casa de las capitales banca más, la casa de las capitales no se banca más. trances más.